Radio Saladillo, FM 90.7. Un invierno 2013. 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Candidato a precandidato a concejal por el Frente para la Victoria, en primer término, Jorge Japo Lenzi. Japo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día Nacho, buen día a la audiencia. Bueno, Japo, la idea brevemente es que nos cuentes cómo te fue con la campaña y que puedas brindar un mensaje a toda la audiencia antes del domingo, antes de que arranque la veda. Bueno, con la campaña nos ha ido muy bien. Lamentablemente yo tuve unos 6 días, en estos últimos 6 días, ausente por una cuestión familiar de una enfermedad de mi nieta, pero de todas maneras lo importante es que hemos podido recorrer un amplio sector del partido de Saladillo, no solo de la planta urbana, y pensamos seguir haciéndolo de acá de cara a las elecciones definitivas del mes de octubre. Y bueno, yo te visité antes de haber comenzado esta recorrida y hoy tengo una expectativa diferente a cuando vine la primera vez, y también tengo una visión diferente de lo que he ido recogiendo a lo largo de mi recorrida. La expectativa que tengo es una expectativa de que podamos hacer una muy buena elección, y eso creo que va a significar algo muy importante para nuestra fuerza política, pero también para el conjunto de la ciudadanía, para Saladillo. Y la expectativa diferente que tengo con respecto a lo que me pasaba antes de iniciar la recorrida esta que hemos hecho prácticamente hogar por hogar en muchos sectores, es que me llama poderosamente la atención la cantidad de demanda social que todavía tenemos en nuestra comunidad, y sobre todo una cosa que me llamó mucho la atención. A mí me habían anticipado, me dijeron, ahora cuando entres en la campaña, sobre todo por las zonas más periféricas, más alejadas del centro, vas a ver la cantidad de pedidos personales que vas a recibir, y en realidad no hemos recibido tanto pedido personal. Lo que hemos recibido sí es un pedido uniforme de dos cosas. Es decir, yo he notado que por lo menos fuera del centro de la planta urbana el eje se desvía de lo que es la seguridad, y sin embargo se centra en que la gente quiere tener un trabajo en blanco, un trabajo registrado para poder tener aporte jubilatorio, para poder tener una sociedad, y también obviamente una tremenda demanda de vivienda o lotes para vivienda. La gente dice, nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos pagarlo y queremos construirnos nuestra vivienda de a poco, lote, porque lo que sí hemos podido ver en esta recorrida es cómo en una sola franja de terreno conviven hasta 3 familias con muchos chicos, y realmente esas son situaciones de real emergencia habitacional, porque justamente se da en los lugares donde Saladillo precisamente goza de menos servicios públicos, como es el caso de no tener cloacas. Te hablo puntualmente del barrio La 31, pero también lo hemos visto en otras locaciones del partido. Entonces, lo que vemos es que hay que laburar todavía muchísimo. Reconocemos lo mucho que se ha hecho durante todo este tiempo de la gestión de Carlos Grosito y de la gestión previa de los 2 periodos de Pancho Ferro, que nunca es suficiente. Estimamos que la demanda habitacional de Saladillo no debe ser inferior a las 2.000 viviendas. Es decir, hoy yo creo que hoy Saladillo por lo menos tiene una demanda retrasada de 2.000 viviendas, es decir, lo que es muchísimo decir, porque si te pones a contar toda la vivienda que se ha construido en Saladillo a través de planes, no te estoy hablando de viviendas privadas, es decir, hay muchísimos emprendimientos privados, bienvenidos y en buena hora, eso habla de cierta bonanza económica. Pero lo que pasa es que la población que está reclamando vivienda no tiene acceso ni siquiera a poder alquilar ese tipo de vivienda. Y si nosotros contabilizamos toda la obra que se hizo desde la gestión de Titán Armendáriz como gobernador hasta la fecha, estamos lejísimos de poder llegar a darle a cada uno lo que merece, que es tener una vivienda digna, donde la gente pueda finalmente desarrollar una vida realmente como merece cualquier ciudadano de este país, ¿no? Y ese es nuestro sueño, y vamos a centrar todo en el futuro para eso, no desde una concejalía, porque esto es algo que lo vamos diciendo en cada casa que visitamos. Es decir, nosotros no podemos prometer que vamos a hacer ni asfalto ni vivienda, porque nosotros no somos ejecutores del gobierno municipal, pero bueno, sí vamos a apoyar al gobierno en esto. Justamente ahí me detengo un segundo, porque no era la idea del reportaje, pero bueno, como ayer el intendente habló del tema, se habló de esto. Te quería consultar a vos, porque fuiste uno de los aludidos con esto de el intendente dijo pueden prometer operar gratis, pero no pueden prometer asfalto. Dijo, me critican los CAPS con el tema de los médicos. Dijo, hay que ver qué hacían ellos cuando trabajaban, qué sé yo. A ver, te lo he vivido fácil. Esto es chicana política pura, de la más baja estofa, y no voy a hacer mucha referencia a este tema. El intendente sabe perfectamente lo que está hablando y sabe cómo le está mintiendo a la ciudadanía, pero no importa, no vamos a hablar de eso y llevarlo al primer plano, porque no me interesa para nada. Yo tengo en 30 años de trayectoria prácticamente que tengo en Saladillo un reconocimiento de toda la población, se sabe perfectamente cómo yo trabajo en mi profesión y también se sabe de mi desinterés por la parte económica y esto de que yo haya elegido la medicina privada por sobre la medicina pública no es una verdad, que el intendente lo sabe más que nadie, porque él estuvo inmerso en la problemática que está en los archivos periodísticos de la época. Se lo remito a la gente, noviembre de 1994, hay que buscar un poquito y ahí está todo, va a estar bastante claro. De todas formas, yo lo que quiero aclarar, lo que es bien de chicana, a nadie, pero jamás se me ocurriría prometerle a una persona hacerle media cuadra de asfalto. Porque vuelvo a repetir, yo voy a ser concejal, no voy a ser intendente. Entonces, de ninguna manera puedo prometer a la ciudadanía de Saladillo como concejal hacer asfalto. Ahora, si yo fuera intendente, sí puedo prometer obras de asfalto, obras de vivienda y obras de infraestructura como es cloaca, desagües pluviales y todo lo que necesitan los barrios plegados de Saladillo y apuntalar todo lo feo que funciona en la planta urbana. Y por supuesto que critico los CAPS, porque si bien son herramientas necesarias y muy buenas y que reconozco creadas por esta administración municipal, no están funcionando a la altura de las circunstancias. Es decir, es muy simple. Cuando uno critica algo es porque cree que se puede mejorar. Y nosotros vamos a proponer y vamos a hacer propuestas para mejorar todo esto, no para eliminar un CAPS. Es decir, de ninguna manera me interesa ni eliminar un CAPS ni perder un solo puesto de trabajo, que eso es otra cosa que por algún lugar he escuchado que se le dice a la gente, que si nosotros llegamos a tomar algún día el gobierno municipal vamos a echar un empleado. Creo que si se siguen los lineamientos que el gobierno nacional ha mantenido desde el 2008 con las crisis que ha habido en el mundo, donde no se ha evitado por todas las formas de perder puestos de trabajo en el país, se ha subsidiado empresas extranjeras para que no echen personal, y de alguna manera tenemos un costo inflacionario porque este gobierno ha permitido que la rueda económica siga trabajando para que la producción aumente y no se pierdan puestos de trabajo, al contrario, que se ganen puestos de trabajo. Entonces, de ninguna manera yo le puedo prometer a la población de Saladillo hacer asfalto, cloaca, iluminarle la calle desde una concejalía, pero que vamos a trabajar codo a codo con mis compañeros de bancada y también con las bancadas opositoras para poder hacer lo mejor para Saladillo, esto se va a ver plasmado en el próximo Consejo Deliberante. Esto que te estoy diciendo es una promesa y obviamente es un gran compromiso, porque cuando uno recorre casa por casa ve la esperanza de la gente. Entonces, de ninguna manera pretendemos defraudar a nadie. Lo demás, te vuelvo a repetir, es chicana de por ahí alguien que pueda pensar que los números no le están dando muy bien. El mensaje, no quería dejar de preguntarte esto porque se había hecho una alusión directa y no también, me parecía correcto no darte la posibilidad de que lo expliques vos, Japo. Te agradezco. El mensaje para el domingo, el mensaje para los electores, ¿por qué lo tienen que votar a Japo? ¿Por qué lo tienen que votar a Elena Armendáriz? Digo, los dos que encabezan... Mirá, lo importante en esto es decirle a la gente que nosotros somos una verdadera alternativa de cambio en Saladillo y que vamos a trabajar para toda la gente de Saladillo. Y creo que con Elena y con Mimi y con los chicos que tenemos en nuestra lista, con Diego, con el Chimi, con Marcela Di Candia, con Amaro Sarlo, con todos los compañeros de la lista, tenemos un grupo de trabajo que se va a remangar y va a laburar fuerte por Saladillo y va a trabajar sin meterle ningún tipo de obstáculo a esta administración municipal. Yo quiero que la gente desempolve los archivos desde que yo empecé a hablar hasta la fecha y observe si en algún momento me he referido en términos de descortesía, o me he referido en términos de suma crítica. No he sido extremadamente crítico, hay muchas cosas para criticar. El tema de la basura es escandaloso en Saladillo. El tema de la basura, además de ser escandaloso, es una burla para la comunidad y es un atentado a la salud pública. Y sin embargo, yo lo digo pausadamente y tranquilamente, pero hay que agarrar y poner lo que hay que poner para de una vez por todas limpiar este pueblo. Limpiarlo en el sentido de que no quede nada de mugre y no echarle la culpa al vecino constantemente de que los vecinos a ellos son sucios. Porque eso es lo que te dicen. Cuando vos decís, ¿por qué no se levanta toda esta basura que está acá? Meses. Yo tengo archivos fotográficos y fílmicos que los podría pasar todos los días por los medios locales, donde te puedo mostrar mes por mes la evolución de la basura tirada en distintos lugares de la planta urbana y del radio que rodea lo que sería hoy la circunvalación de Saladillo. Pero fotos y fotos y videos de cantidades escandalosas de basura que en muchos lugares todavía están ahí desde hace meses, pero meses, no te digo días, meses. Y de eso, es decir, nadie se ocupa. Y eso es la función. Si vos, como gobierno municipal, no sos capaz de manejar adecuadamente la basura, está todo dicho. No podés manejar basura, no podés manejar nada. Y esa es una realidad. Y la gente la ve cada paso en este pueblo. Incluso en el radio de la planta urbana, en la zona céntrica. Es decir, el municipio tiene que limpiar. Si el vecino ensucia, el municipio tiene que volver a limpiar. Y el municipio tiene que limpiar siempre. Y si tiene necesidad de punir a un vecino porque ensucia, que vaya y le cobre la multa. Que pague el costo político de cobrarle la multa a un vecino. O que primero, mejor, le ponga un cesto para que pueda tirar, que ponga un container para que pueda tirar. Porque el otro día fuimos a hacer una actividad deportiva a un CAPS, al Hilario Armendáriz, y nosotros nos tuvimos que ocupar de juntar en bolsas toda la basura que había, vieja y la nueva, porque no hay un solo cesto en un lugar de esparcimiento público donde van chicos que comen galletitas, que comen alfajores, que tiran papeles, que se tiran bolsas de nylon. No hay un cesto, no hay un cesto. Entonces, evidentemente que el cuidado del medio ambiente para este municipio no es una prioridad. Y si no es prioridad, no es prioridad la salud. Y ahí viene la crítica. Y ese es mi mejor campo y es mi fuerte. Entonces, vamos a insistir con ese tema hasta que Saladillo esté verdaderamente limpio. Y hay pila de cosas para hacer. Y vamos a ayudar a hacerlo. Japo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos por darnos la oportunidad de venir a hablar. Y bueno, ya queda todavía después para octubre, porque octubre falta un montón y vamos a seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Jorge Japo Lenzi, primer candidato, precandidato a concejal por la lista del Frente para la Victoria. Frecuencia Invierno 2013, 90.7, Radio Saladillo, el dial, con la temperatura justa. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto te invito a votar Patriotas en Serio. Rompamos la trampa del sistema. Votemos al nacionalismo. Gente en Acción, lista 272, lista azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Argentina.